Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. 10 de la mañana con 20 minutos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Estamos agradeciendo sus mensajes, sus llamadas a través del 7761-4235 y también a través de la emisora de la familia. Tenemos por acá una nota de duelo. El día de ayer descansó en los brazos de nuestro Señor María Antonia Cajas, viuda de Nimatú. Falleció el día de ayer auxiliada con los Santos Sacramentos. Apesaradamente cumple con el deber de participar a sus amistades su hermana Estela Cajas Sac de Nimatú, su cuñado Carlos Bosbelí Nimatú Sac, su sobrina Rosa Nimatú Cajas. Está siendo velada en la 11 calle 1997A, zona 1, barrio Santa Ana, de donde saldrá el cortejo fúnebre hoy a partir de las 13 horas hacia el cementerio general en esta ciudad de Quetzaltenango. Descanse en paz quien en vida fue María Antonia Cajas, viuda de Nimatú, Quetzaltenango, julio 2022. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Que llevan la marca de su sufrimiento, traiciones y envidias, besos mentirosos, ojeras que esconden unos tristes ojos. Amor, amor bendito, a cada amor que encuentras le cobras tu dolor. Amor, amor bendito, trataste de ser buena y diste el corazón. Detrás de tu fingida risa, ¿te acuerdas del culpable que fue tu perdición? No olvides que un Dios hay en el cielo y pagará su infamia aquel que te engañó. ¿Te acuerdas del culpable que fue tu perdición? No olvides que un Dios hay en el cielo y pagará su infamia aquel que te engañó. Thank you. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos escuchado la participación de Fernando Fernández con esto que dice Amor Vendido. Esta mañana, pues, platicando datos importantes del general Justo Rufino Barrios, su casa presidencial que radicaba en el edificio que hoy estamos señalando frente al Parque Centenario, a un lado de la Concha Acústica. Al margen de este señalamiento del pasado, allá por las décadas de los años 40 y 50, los almacenes que en sus vitrinas exhibían cuadros de grandes artistas guatemaltecos, así como fotografías, siendo una galería de arte constante que los guatemaltecos apreciaban a diario, principalmente los que salían a pasear. Es raro el guatemalteco que no conozca dicho edificio del cual estamos platicando. Todos de una u otra forma hemos pasado por ahí en más de una ocasión. Indudablemente que dicho edificio, pues de este edificio de madera que tuvo una historia de la que se desprenden mil y más anécdotas cuando la gente abordaba apresuradamente el tren del norte o el tren del sur. No cabe duda que fueron los buenos y viejos tiempos que, ya sean para viajes de placer o bien para giras de trabajo a la provincia guatemalteca. El reloj del viejo edificio, ya desaparecido, mantenía la hora exacta, y si esto fuera raro y fuera poco, el pito, pues precisamente lerdo de la estación que marcaba las horas principales del día. Las 7 de la mañana, las 12 del mediodía, las 5 de la tarde. Para Navidad y Año Nuevo también sonaba el famoso pito de la estación, como le llamaban los chapines de aquellos años. De esto vamos a seguir platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Continuamos con la parte musical. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Todos dicen lo mismo, que tú no eres sincero, que no me haga ilusiones, pretendiendo tu amor, que ya fuiste de muchas y no mereces nada, ni siquiera palabras que te digan mi amor. Todos dicen lo mismo y critican tu vida, pero yo que te quiero Bueno, Bueno, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, la participación de la voz romántica y sentimental de Chelo, que nos ha interpretado esta canción que en su título nos dice: Nos parecemos los dos. 10 de la mañana con 30 minutos. Pues hablando de los edificios emblemáticos de la ciudad de Guatemala de aquellos años, la algarabía de viajeros, el murmullo que quedaba en la distancia y en la memoria colectiva de las personas mayores, viejos recuerdos de la estación del ferrocarril de Guatemala, tanto así que hoy constituye un museo donde la gente va a recordar aquellos días felices de viajar en tren. Recuerdos gratos especialmente para los patojos de aquellos años, los paseos en el tren. Pues para esa época, en una feria sin precedentes en la historia de Guatemala, que celebraba por el cumpleaños del dictador de los 14 años, el general Jorge Ubico. La feria se realizaba en los campos del sur de la finca nacional Aurora, donde se estructuraron edificios que aún dan servicio a la colectividad, como la Dirección General de Caminos y otros que también cuentan su historia, y donde se encuentra un museo. Otros fueron edificios improvisados, por lo contrario, se constituyeron pasando por el futuro y han logrado, porque son construcciones que precisamente son construcciones de aquellos años, que como dicen los viejos de tiempos, los rascabuches, los ochentones, los de abriles. Pocos años tardó esta feria, si tomamos en cuenta que Ubico cae estrepitosamente de aquel proceso que finaliza y todo precisamente queda en el recuerdo. Es en esta forma como recordamos los edificios de aquellos años: la estación del ferrocarril, la casa presidencial, los recuerdos de Ubico en la feria de noviembre. Y aún, como dijo alguien, aún hay más. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos escuchado la participación de Celia Cruz. Melao de Caña es el título de esta canción que nos ha interpretado. Pues hablando de los salones de la Feria de Noviembre, para esa gran época, una feria sin precedentes en la historia de Guatemala, que celebraba el cumpleaños del dictador de los 14 años, general Jorge Ubico Castañeda, la feria que se realizaba en los campos del sur de la Finca Nacional Aurora, donde se estructuraron edificios que aún dan servicio a la colectividad, como la Dirección General de Caminos y otros más, donde se encuentran varios museos. No fueron edificios improvisados, por el contrario, se construyeron pensando en el futuro y se han logrado porque son construcciones que rascan los 80 abriles. Pocos años más tarde, esta feria, si tomamos en cuenta que Ubico cae estrepitosamente de aquel proceso, pues finaliza y todo queda en el abandono. Con el paso de los años, los edificios de las ferias fueron usadas para diferentes menesteres y ahí están con el señorío de su época, la alegría y el esplendor. Pues aun cuando se destruyó muchos lugares de aquella feria, persisten los más importantes: el Hipódromo del Sur, donde se desarrollan más emocionantes carreras de caballos aquellos años, competencias de motos y encuentros de fútbol en la década de los años 30. A principios de los años 40, este escenario desapareció por completo por la ampliación del Aeropuerto Internacional La Aurora. Continuamos con el programa y vamos a saludar a don Julio Menchú con esto que dice así: canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizá, quizá, quizá. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando quizá, quizá, quizá. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando quizá, quizá, quizá. El tenor continental de América, Pedro Vargas, nos ha interpretado Quizás, Quizás, Quizás. Esta mañana, a través del programa, hemos recordado a los edificios emblemáticos de la ciudad. Hay varios, pero de estos solo hemos platicado. Uno de ellos, que fueron los salones de la Feria de Noviembre, que se celebraba en el cumpleaños del general Ubico, en la época del presidente, pues en los años de 1931 a 1944, a la distancia aún han servido dichos edificios y que constituyen un recuerdo de antaño de aquellas ferias del mes de noviembre. Así también la estación del ferrocarril, viejo edificio que se incendió hace pocos años y fue la salida de los trenes que iban al sur y al norte de la República de Guatemala, edificio de gratos recuerdos que hoy está convertido en un museo. Así también la Casa Presidencial, de lo que fue durante el mandato del general Justo Rufino Barrios, en los finales del siglo XIX. Pues aquí observamos en los años 1935, época cuando los policías, en esta esquina de la Casa Presidencial, le daban la vía a los pocos automóviles que habían llegado a Guatemala, y estaban bajo una sombrilla para guardarse de los rayos del sol, como también de la lluvia. Hoy este edificio es la empresa Eléctrica de Guatemala. Pues es el edificio que ocupa la empresa eléctrica, el edificio que fue la casa presidencial de Justo Rufino Barrios. Bueno, pues en esta forma hemos recordado, y hay muchos edificios de qué hablar y que guardan una historia, y más de precisamente en la capital de Guatemala, y del cual más adelante vamos a platicar en los programas venideros del programa Jueves Inolvidable de Bolero. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, hemos escuchado la participación de la Sonora Matancera, que nos ha interpretado ¿Quién? ¿Quién será? Otro de los datos importantes que vamos a recordar en esta oportunidad a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros es la colonia de la zona 5, Misco, parte de un ambicioso proyecto habitacional que además vecinos han dado grandes aportes a Guatemala. Hace ya más de muchos años se llegó a inaugurar la colonia Primero de Julio en la zona 19 de la capital de Guatemala. Hoy los vecinos que pertenecen a Misco desde 1986, en medio de la inseguridad y la violencia que les afecta, recuerdan que de ese lugar han salido personajes destacados de la vida pública de Guatemala. Soy La Salguero, una persona ya de casi 80 y tantos años, que fue vocal primero de la Asociación de Vecinos de la Colonia, relata que el 1 de julio de 1967 fueron entregadas las primeras viviendas en esta colonia, la colonia Primero de Julio. Y todos pues se preguntarán, esto fue el 1 de julio. Y lo que pasa es de que en ese tiempo el presidente de Guatemala era Julio César Méndez Montenegro. Así es, Julio César Méndez Montenegro era el presidente de Guatemala. Y en un 1 del mes de julio entregó las primeras viviendas, sin pensar en el nombre en que le iban a poner. Pues ya en el 1 de julio. Entonces, en honor al presidente de Guatemala, y a la fecha en que estaban siendo entregadas las casas fue que le llamaron Colonia Primero de Julio. Primero porque era 1 de julio y luego que era una de las primeras o la primer colonia que entregó el presidente de Guatemala, Julio César Méndez Montenegro. Vamos a seguir con esta historia. Mientras tanto, vamos a complacer. Saludos para don Everardo de León, que nos sintoniza allá en Totonicapán. Le complacemos con esto que dice así. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la tierra. ¿Qué es lo que dicen tus ojos? ¿Qué me exigen confesión? Me están torturando el alma y tú no tienes compasión. La que no sabe de amores nunca ha sentido el dolor de ver en brazos ajenos al mero dueño de su amor. Por eso yo estoy sufriendo, porque eso a mí me pasó, que yo encontré a mi adorado con otra bien abrazado. Por quererlo con el alma, yo no los quise matar, pero este mundo es muy grande, con otra lo ha de pagar. Grabado muy dentro del corazón, que sepa que lo estoy queriendo cuando escuche esta canción. Cuando se quiere de veras, se pierde hasta la razón. ¿Qué importa lo que hable la gente si el que manda es el corazón? El ruiseñor de Occidente, Onelia Sosa, nos ha interpretado ¿qué es lo que dicen tus ojos? Y esto fue para complacer a don Everardo de León, que nos sintoniza en la ciudad prócer de Totonicapán. Y aquí, en este espacio, estamos recordando precisamente la inauguración de la colonia Primero de Julio en la capital de Guatemala. Pues fíjense ustedes que estaban comentando que el 1 de julio de 1967 fueron entregadas las primeras viviendas en esta colonia. Todos traían ilusión y alegría porque ya tenían casa propia. Fue algo bello, dice doña Zoila, con un suspiro grande. Pues hace ya décadas la cuota mensual, fíjense ustedes, la cuota mensual que había para amortizar las viviendas cada mes era de 22 quetzales, fíjense ustedes. Era un costo total de la vivienda, 3.500 quetzales. O sea que las personas que viven en esta colonia Primero de Julio en la capital de Guatemala, les costó la vivienda 3.500 quetzales y fueron abonando este dinero 22 quetzales cada mes. Ahora, algunas de estas casas originales se rentan por unos 1.000, 1.200 quetzales al mes. Si usted quiere ir a vivir a esta colonia, esto es lo que tiene que pagar. Pues esa añoranza de rescatar la colonia fue tan bella, además sus hijos útiles a la patria, dice doña Zoila. Recuerda que habitantes de la colonia, la ubicación de cada familia fue sorteada en una tómbola en la que aparecía el sector y el número de la vivienda para que no hubieran inconformidades. Cada propietario pagaba 50 centavos de seguro mensual por cada casa. Así. Vamos a ver si logramos encontrar una casita así, pagando 22 quetzales al mes y un total de 3.500 quetzales. Qué tiempos aquellos, ¿verdad, don Carlitos? Bueno, vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa, pero fíjense que ya son las 11 de la mañana, tenemos el corte comercial y luego continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Como tú quieras te querré, sin condiciones, solo amor, porque jamás te pediré luna o sol, para que solo quiero tu calor. No esperaré fidelidad, tampoco estar muy junto a ti. Si tú quieres libertad, te la doy, me la das, nuestro amor es así. Sin condiciones te querré, me querrás y frente al mundo te amaré. Sin condiciones el amor y el dolor, si quieres los compartiré. No existirá el rencor ni el temor, solo cariño. Nada más, mi corazón te dará de verdad, sin condición, felicidad. Nunca recibir lo que tú a mí no puedes dar. Si se lo das, recibirás. Si es amor, te amaré. Si es dolor, te heriré. Sin condiciones te querré, te querrás. Y el dolor, si quieres, lo compartiré. No existirá el rencor ni el temor, solo cariño y nada más. Mi corazón te dará de verdad, sin condición, felicidad. Hemos escuchado la participación de Aristides Paz interpretando Sin Condiciones. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Everardo de León, que nos sintoniza en la ciudad prócer de Totonicapán. Bueno, pues estamos acá platicando datos importantes de la colonia que inauguró, la primer colonia que inauguró en la época de Julio César Méndez Montenero. con el afán de mejorar la calidad de vida de los recién llegados, un grupo de padres de familia se unió y buscó apoyo material didáctico. Una persona ofreció ayudar con maestros, por lo que se impartieron clases en una galera a los docentes que llegaron en esa ocasión. Les pagaban 10 quetzales mensuales. Pues una persona que había sido testigo de la llegada y la existencia de la colonia Primero de Julio, recuerda que también gestionaron el servicio de buses, centro de salud, también mercado, que fueron habilitados con el pasar de los años. 2 centavos era el costo del voto para elegir a la primera reina y 5 centavitos costaba el pasaje en bus para llegar al centro de la ciudad. Así lo refiere una de las vecinas, quien dice que la situación de la colonia ha empeorado por mala administración de distintas gestiones ediles. Se afirma que Misco los dejó a la deriva y algunas personas invadieron terrenos. En la colonia Primero de Julio vivió el boxeador Carlos Mota Taracena, quien casi ganó una medalla en los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, California, en aquel año de 1984. También han sobresalido unos 12 futbolistas, entre ellos Rogelio Flores, ex seleccionado nacional, Otto Hernández, portero de la Aurora en 1984. Juan Carlos Lemus, su columna publicaba en un diario matutino en abril del 2013, donde daba precisamente a conocer datos importantes de esta colonia 1 de Julio. Bueno, pues vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa y complaciendo a los amigos que nos sintonizan a esta hora y a través de la emisora de la familia. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. Donde estés, Como una sombra nos ha cantado Julio Cáceres con el marco musical de la Marimba Orquesta Gallito. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Carlos Humberto Robles, que nos sintoniza en el barrio San Antonio de Quetzaltenango, más bien barrio Paco Pérez. Estábamos por acá viendo que un matutino en toda Guatemala pues mencionaba de que la colonia, en esta colonia 1 de julio, ha dado personajes como Lenin Fernández, baterista de Aluche Nahual, Lázaro Diegues, primer máster guatemalteco en protección radiológica y nuclear, el radiólogo Edgar Gutiérrez, Alfonso Borres, director de Luciérnaga y productor de la película Ishkan, y la semióloga Ana María Perodini, que también en la colonia vivieron exfuncionarios del desaparecido Partido Patriota, como Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, la vicepresidenta Roxana Valdetti, ambos en prisión, sindicados de corrupción y solicitados por Estados Unidos para procesarlos por narcotráfico. Valdetti creció con nosotros, dice una de las señoras de la colonia, y se retiró en el año 2002, y Bonilla se fue en el año de 1988. Así lo cuenta un vecino de este lugar, que es el también presidente de la colonia y colaborador de la Asociación de Vecinos de la Primero de Julio, como yo le dice. Vamos a complacer nuevamente a los amigos que nos sintonizan. Bueno, Jairo Molina está precisamente escuchándonos allá en California. Nos ha enviado un mensaje por nuestra página web. Queremos enviar otro saludo también para Maco Leiva, que nos está sintonizando allá en Paterson, Nueva Jersey. Gracias a Maco, que también nos está sintonizando. Y vamos a complacer a Jairo Molina, que nos está escuchando en California. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Nos vamos por esa ético, sí, sí, a la luna. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los haré una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Ay, ay, ay, negra, los aretes. Sí, sí, los aretes. Que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados y te los voy a dar. ¡Ay, Bibi! Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados y te los voy a dar. Bien amigos, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos escuchado la participación de la Sonora Santanera con Los Aretes de la Luna. A través de este espacio, nuestro cordial saludo a todos ustedes que sin duda alguna pues están en sintonía, escuchando y suspirando fuertemente con estas canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos inolvidables del ayer. Pues ya en la parte final hay muchos datos muy importantes de la colonia 1 de julio, y esto porque este 1 de julio ya se cumplieron 55 años que dio sus frutos, sus labores, la 1 de julio, como le llaman en la capital. La historia de la colonia 1 de julio, las casas fueron construidas durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro. Según vecinos, el nombre se deriva de la fecha de inauguración y el nombre del primer del mandatario de ese entonces, que era Julio César Méndez Montenegro. Las casas miden 780 por 1480 metros cuadrados. La obra fue ejecutada por el Instituto Nacional de la Vivienda. El 21 de marzo de 1969 fueron entregadas las últimas viviendas según residentes que fueron construidas en esa oportunidad. Uno de los sucesos que marcaron la historia a los vecinos de la colonia, esto ocurrió en 1976, cuando la enfermera Clara Luz Lorenzana degolló a sus 4 hijos menores de edad. Esto marcó algo, pues algo feo para los habitantes de la colonia, y que es recordada esa fecha también. Bueno, pues un cordial saludo para los amigos que nos sintonizan allá en Misco, Hugo Rafael también, en sintonía de la emisora de la familia, y para los vecinos de este lugar que a veces se reportan por la página web, y naturalmente pues allá están en sintonía de la emisora de la familia. Por eso ya hemos platicado datos de la colonia 1 de julio. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer a los amigos que están esperando su bonita canción. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGV. Sabor de engaño tienen tus ojos cuando me miran. Sabor de engaño tienen tus labios cuando me besan. No eres sincero cuando me dices que aún me quieres. Y en tus palabras se nota el filo de tu traición. Es imposible seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con toda el alma tu noble empeño, y te prometo sentirme fuerte cuando me digas es para otra tu corazón. Sabor de engaño tienen tus ojos cuando me miran. Sabor de dices que aún me quieres, y en tus palabras se nota el filo de tu traición. Es imposible seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con toda el alma tu nombre.